va a poner el broche de oro a esta reunión el profesor Canals Vidal, que va a tratar de la modernidad, la posmodernidad, influencia del pseudoprofetismo. Buenas tardes. Al concluir estas reuniones, en las que de tantos puntos de vista se han formulado precisiones y discernimientos acerca de la modernidad, del romanticismo y de la posmodernidad, en estos tiempos que parecen ambos, a muchos, caracterizarse por el fin de lo moderno y la transición a lo posmoderno, no tendría sentido que con estas palabras intentase de nuevo un esfuerzo de penetración en el significado de estos términos y de estas realidades históricas. He titulado mis palabras Inflexión del pseudoprofetismo. Este es el enfoque del que quisiera sugerir una reflexión sobre la responsabilidad y la tarea de los católicos en la singularísima, por tantos conceptos, desconcertante situación contemporánea. Me sería imposible hablar ante ustedes, amigos de la Ciudad Católica, de este misterio propiamente apocalíptico del falso profetismo sin dar testimonio con muy humilde agradecimiento de la herencia espiritual del padre Ramón Orlandis, de su mensaje y llamamiento que sentimos cada vez más oportuno, apremiante y urgente, de una actualidad creciente desde los tiempos en que se desenvolvió, especialmente en la formación de Escola Cortizieso y la inspiración y la orientación de la revista Cristiandad. Aquí voy a hacer unas palabras incidentales que le dije al amigo Juan Ballet que diría ayer. Me remito a lo que algunas veces ante ustedes en reuniones de la Ciudad Católica había yo dicho sobre la angustia que sentimos los católicos catalanes por la situación de Cataluña, la situación de la Iglesia en Cataluña, la situación de nuestra mentalidad, de nuestra cultura, de nuestra pastoral, de nuestra teología, de lo que algunos consideran nuestro y muy catalán. Yo considero una aberración, un injerto extrínseco de nuestro, diríamos, antipapismo. Hay hechos recientes, como ustedes recordarán, 18 profesores ordinarios con misión canónica pontificia han encontrado mal que el catecismo siga creyendo en una interpretación de la escritura en que se consideran los ángeles seres personales. Un profesor de teología que le extraña que en un catecismo se hable de los ángeles como seres personales. Lo más probable es que propiamente, por lo menos como teólogo, no tenga una doctrina acorde con la fe católica. Bien, esto lo digo incidentalmente, ya lo he dicho. Y lo digo por lo siguiente. Una cosa tal vez les sorprenderá a los que vengan de fuera de Cataluña, a los amigos que han venido de Madrid. La historia de los pueblos cristianos es muy misteriosa. La gracia de Dios actúa siempre en la naturaleza humana. Se infiltra dentro de las familias, asume las tradiciones familiares, las tradiciones de los pueblos, moviliza energías que a veces van ligadas a movimientos culturales, políticos, situaciones históricas complejas que desde otros pueblos son vistas de otra manera. ¿Por qué digo esto? Les digo esto por lo siguiente. Dicho ahora en 1893, en esta Cataluña tan compleja y tan una situación tan angustiosa, puede resultar un poco sorprendente que yo les diga a ustedes que en esta entreveración de la gracia con la naturaleza. Parece muy probable que la ciudad católica en Madrid no existiría si no hubiera sido por unas energías surgidas de Cataluña. Le pedí permiso al señor Vallet para decir esto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo? No, me dio permiso para decirlo. Pero no, perdón, Yuri. ¿Cómo? Venía de otro lado más antiguo y más hondo. No, perdón. También don Juan Vallet es un caso, porque él nació en Barcelona, ¿no? Esto está muy claro. Y todos lo saben, ¿no? Yo ya le dije que no iba a hablar de él concretamente. Pero voy a hablar simplemente unas alusiones rápidas. Voy a hablar de actitudes espirituales íntimamente entrañadas con el espíritu de San Ignacio de Loyola y los ejercicios de San Ignacio. Sin los cuales tampoco se hubiera escrito el Purquil Rein, sin el cual Eugenio Vegas no se hubiera movilizado para la fundación de la ciudad católica. Y por otra parte, quiero decir una cosa que a lo mejor muchos de ustedes no saben. Yo no lo sé de referencia, sino lo vi. Yo he estado en unos ejercicios espirituales en Viladrau, que duraron 10 días, entrada, salida, y 8 días enteros, dirigidos por el padre Orlandis, en los cuales había bastantes ejercitantes, que eran el núcleo de entonces de Escola Cordisiaso, y otros que nos habíamos incorporado hacía poco tiempo. Un ejercitante era yo, y lo digo porque entonces lo que vi, lo digo. Otro ejercitante era don Eugenio Vegas de Pie. Es posible que no lo supieran. Esto era unos años antes de que Vegas Latapié, con muchas experiencias detrás de su vida, decidiese hacer en España lo que hacían en Francia, los del movimiento de la Cité Catholique, que no existiría sin los ejercicios de San Ignacio, como todos ustedes saben. Por tanto, por lo menos, por este doble conducto de los ejercitantes que fundaron la Cité Catholique y que influyeron en Vegas Latapié, y del padre Orlandis, que dio ejercicios a un grupo de unas 14 personas o así, una de las cuales era Eugenio Vegas Latapié y otra era yo, y por tanto lo vi. Aquí hay algunos otros que estuvieron en estos ejercicios, o en algunos paralelos con aquellos, si no recuerdan. Bien. Por tanto, vean ustedes, no creo que existiese en España la ciudad católica, sino desde impulsos espirituales que Dios quiso que se hiciesen a través de energías humanas realizadas en Cataluña y en Barcelona. Esto es el paréntesis, ahora sigo. Mis palabras se van a mover en el contexto de la doctrina teológica sobre la historia, sobre que escribió el jesuita mártir Juan Rovira, sobrino, según la carne, del propio padre Orlandis, e hijo espiritual y discípulo suyo también. Teología que con mayor atención que el propio padre Rovira a las corrientes culturales y políticas del mundo posterior a la Revolución Francesa, fue tema constante en las enseñanzas, en las conversaciones del padre Orlandis. Recuerdo que hace algunos años en Poblet, en unos recuerdos y reflexiones sobre la teología de la historia del padre Orlandis, hablaba de esto mismo. Hablé de lo que el padre Orlandis entendía ser el fin del Imperio Romano, de que habla con el nombre de lo que detiene el misterio de iniquidad, la carta segunda de San Pablo a los tesalonicenses, y la remoción de este obstáculo, que por tanto explica que surja en ese tiempo posterior a esta quiebra la eclosión de este misterio de iniquidad, que en un texto griego se diría más bien misterio de anormalidad, misterio de falta de legalidad, misterio de carencia de orden interno en las cosas. Esta expansión del misterio de iniquidad, que hace posible, según el texto de San Pablo, que se manifieste el hombre de la perversidad, el hombre de la pecaminosidad, el hombre del pecado, del que dice que se enfrenta, combate. Dice, no dice que combata a Dios, dice el texto de los Tesalonicenses, que se enfrenta a todo lo que se llame Dios o reciba culto. Es decir, se enfrenta al verdadero Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y a cualquier cosa que los hombres hayan proyectado idolátricamente como superior a los hombres y a su vida, y como debiendo normarles en su vida colectiva. Se enfrenta a todo lo que sea idolatrado. Se enfrenta a Dios y a los falsos dioses. Se enfrenta a la idea de lo divino, porque en definitiva, y esto hay 50.000 expresiones filosóficas y literarias, de lo que se trata es de remover en la humanidad la idea de que haya que buscar una norma superior al hombre. Este ejercicio colectivo y universal de antropocentrismo antiteístico que la Sagrada Escritura anuncia como el imperio del anticristo era interpretado por el padre Rovira y por el padre Landis como constituyendo en la historia la culminación de la tiranía soberbia del poder político enfrentado al gobierno de Dios sobre el mundo y de la sociedad humana. Es decir, lo que llama padre Rovira potestas política antiteocrática, que efectivamente es la historia de la sucesiva y gradual emancipación contra la autoridad de Dios sobre el mundo, profetizado en el Salmo II, ¿no? La apostasía del mundo cristiano respecto del suavísimo dominio de Cristo Rey, a que está llamado y destinado por Dios, según Pío XI, cíclica Quas Primas, se ha realizado con la máxima eficacia y penetración en todas las dimensiones de la vida humana, actuando desde el Estado separado de Cristo, por la influencia, primero predominantemente escolar, la educación de la escuela del Estado ha sido la gran descristianizadora de las naciones cristianas. Y ahora también por los medios de comunicación social, en función desintegradora del orden cristiano, del orden cristiano y del orden natural. Y esta es la característica de la anomía o iniquidad anticristiana. Actúa no ya contra el imperio de la gracia sobre la naturaleza, sino actúa contra el orden mismo de la naturaleza, que es obra de Dios, y a la que está destinada para redimirla y regenerarla la propia gracia redentora. Lo humano, incluso o precisamente caído en el pecado, es el destinatario de la redención. Y la suma hostilidad antiteística y anticristiana del misterio de iniquidad, primero combatía la idea de la redención, haciendo creer al hombre que no necesitaba ser redimido, ponderando la bondad de su naturaleza humana, fomentando racionalismos y humanismos. Y en nuestro tiempo actúa ya, destruyendo la naturaleza, en lo científico, como se explicó aquí, en lo cultural, en lo político, en lo doméstico, en lo familiar. Combate la autoridad en la familia. Combate una comprensión correcta de la tradición científica y del progreso de la ciencia. Y se va consiguiendo, se va produciendo, no se explica de una forma puramente cultural y humana, sino preternatural y diabólica, hay como una alergia contra lo normal, lo que sería y tendría que ser normal en el orden de la naturaleza sanado por la gracia de Cristo, por la ley del pecado, y según la doctrina católica, incluso la naturaleza caída no es totalmente corrupta y mantiene inclinaciones naturales. Es luterano o jansenista pensar que la naturaleza humana pecadora no tiene inclinaciones naturales legítimas. Si así fuese, desaparecería la noción de ley natural en todo hombre no creyente o en todo hombre pecador. Y no es así. San Pablo explicaba que la ley natural estaba vigente en los corazones de aquellos gentiles podridos. Pero quedaba la ley natural. Ahora se trata de hacerla olvidar del corazón humano, de hacerla aborrecer, digo, alergia contra la naturaleza. Digo esto porque el padre Orlandi se pasó la vida, como recuerdan los que le trataron, combatiendo en nosotros el naturalismo. Y ahora, por fidelidad a su mismo pensamiento, que era profético y adivinaba, estaría completamente inspirándonos, yo lo hago por su inspiración en este sentido, defendiendo la naturaleza contra el antinaturalismo, contra el anormalismo, contra la anarquía científica, filosófica, estética, doméstica, pedagógica, política, en que se nos va metiendo. Este carácter anárquico, antinomista, inclinado al elogio de toda locura, o a crítica de cualquier actividad rectamente ordenada, siempre será calificado como rutinario y aburrido, cualquier cosa que sea ortodoxa y tradicional. Nuestro tiempo lleva a su pleno estallido unas corrientes que San Ignacio de Loyola, con carisma profético, había descrito y denunciado con clarividencia en algunas de sus reglas para sentir con la Iglesia. Este carácter anárquico parece ser precisamente lo que constituye el núcleo y corriente central más influyente del mensaje del pseudoprofetismo. Cuando hablo de pseudoprofetismo no empleo una palabra abstracta. Me refiero a lo que en el Apocalipsis se representa como la segunda bestia. Una bestia es el poder político antiteocrático que culmina en el imperio del anticristo. Otra es una bestia que hace que los hombres adoren la bestia anticristiana del poder político, que se sometan a ella y que con ella adoren lo humano y rechacen todo lo divino. Pero esta segunda bestia, que padre Bover llama la intelectualidad antirreligiosa y anticristiana, en el Apocalipsis, tiene dos rasgos. Tiene cara de cordero, pero habla como el dragón. Cara de cordero quiere decir que tiene apariencia cristiana. Se nos anuncia en el Apocalipsis, por tanto, que la humanidad va a ser empujada, sugestionada, hasta imbuírsele en sus convicciones, a adorar al hombre sentado, así como Dios, hecho lo supremo, adorar, enfrentado a todo lo divino suprahumano, adorar lo humano como lo absoluto, desde una actitud con máscara cristiana. Es decir, que con máscara cristiana se le predicará, con apariencia de mensaje evangélico a veces, pero con un lenguaje semejante al del dragón. ¿Qué es en el Apocalipsis el dragón? ¿Qué es la dragón o la serpiente antigua? Es Satanás, con la doble imagen, la del paraíso y la del Apocalipsis. Es el que ya en el cielo, antes de ser derribado, como se presenta en un pasaje del Apocalipsis, y en la tierra donde es derribado, habla contra los hijos de Dios. Habla contra los hijos de la mujer misteriosa que es María y la Iglesia. el acusador de nuestros hermanos, se llama el Apocalipsis. Máscara de cordero y lenguaje de dragón. ¿Cuántas veces oímos un lenguaje sumamente evangélico en apariencia? De elogio de la pobreza, de la no violencia, de poner la otra mejilla. Textos bíblicos, se comienza con las bienaventuranzas. Y al cabo de un momento, el núcleo de la predicación es un ataque ciego, falso, injusto, contra toda la sociedad cristiana, contra toda la sociedad cristiana tradicional. Esto es lenguaje del dragón, es misterio y iniquidad, que ya obraba en tiempo de San Pablo, y tanto se obraba. No crean que es nuevo esto, no crean que es nuevo. Si a veces ahora oyen predicar una diatriba de Jesús contra los fariseos, pero al final de la homilía resulta que la víctima del ataque de Jesús contra los fariseos es el que se siga creyendo en que hay preceptos que obligan a los cristianos y que la moral cristiana es una moral de preceptos, y de modo que al final la víctima es la Veritatis Splendor, ¿no? Se comienza atacando a los fariseos y se acaba atacando la Iglesia Católica. Esto ocurría ya en el siglo II, y en el tercero, en Asia Menor, había más marcionitas que ortodoxos católicos. ¿Y qué eran los marcionitas? Pues quienes invocaban a San Pablo y algunos textos evangélicos contra la ley de Moisés y contra la pervivencia en el Nuevo Testamento de la ley divina, y contra el Dios creador, hasta presentar a Cristo como una novedad radical, que no tenía nada que ver con el Dios que dio en el Sinaí una ley autoritaria y dura. No tenía nada que ver con un Dios que amenaza con castigos a los pecadores. No tenía nada que ver con esto. Cristo no era hijo del Dios de Moisés. Cristo era enviado por un Dios bueno, liberador, que venía a liberar al hombre de la tiranía del Dios del Antiguo Testamento. La obra fundamental de Marción, que solo se conoce por la refutación de Tertuliano y de otros santos padres, el propio San Ireneo, todo lo cual yo he estudiado en directo en San Ireneo y Tertuliano. La obra fundamental, que no tenemos, pero sabemos que existió, se llamaba Antítesis. Antítesis. Y una corriente antinomista, que en nombre de la gracia de Cristo y de la fe en Cristo, combatía la vigencia de la ley divina entre los cristianos, tuvo que ser combatida por Lutero, porque de su hostilidad a la Iglesia Romana surgió una corriente extrema, auténticamente marcionita. Por otra parte, Harnack relacionaba el luteranismo con Marción. Y algo debía ser verdad, pero ciertamente el propio Lutero tuvo que combatir las corrientes antinomistas en el luteranismo inicial. Esto no ha hecho sino crecer. Ahora ha entrado en el mundo católico. Cara de cordero, lenguaje de dragón, odio, desprecio, hostilidad a la tradición católica, a toda la sociedad cristiana. Creo que de esta perspectiva teológica histórica podemos ejercer discernimientos adecuados ante las múltiples consignas con que a veces se quieren sugerir entusiasmos desorientados. Se nos dice que estamos ante una situación nueva. Ya no nos encontramos con un mundo impregnado de los optimismos filosófico-históricos, del progresismo liberal, o del positivismo, que esperaba por una política de inspiración científica el orden y el progreso para la humanidad. Ha quebrado, y por cierto ha quebrado sin que fuese anunciado por ninguno de los falsos profetismos modernos ni posmodernos, el imperio del que llamaban socialismo real y al que en el fondo profesaban simpatía profunda la mayoría de los que componían la intelectualidad progresista e izquierdista en Occidente. Puesto que estamos ante una situación nueva en que ya no chocamos con el dogmatismo infundamentado, instalado en falsas certezas, se nos quiere ahora hacer admitir como una congruencia del mensaje cristiano con el mundo de hoy el que hayamos entrado en la crisis de las certezas científicas, el desprestigio de las filosofías, la falta de confianza social en las perspectivas de futuro que nos ofrecían sociólogos o economistas. Hay que discernir, hay que ver si en esta quiebra no resulta que ahora se ataca, no ya solo el imperio de la gracia sobre la naturaleza, sino que se quiere más profundamente llevar al hombre a la rebeldía, haciendo que él considere un obstáculo a destruir, algo a despreciar, aquello mismo que la creación ha puesto en él y que el mismo pecado todavía no ha destruido del todo. Si reflexionamos sobre lo que esta nueva inflexión del falso profetismo nos sugiere, advertiremos que se nos viene a decir que están más cercanos el pasotismo y la anarquía cultural y estética del orden cristiano que las instalaciones seculares de la modernidad occidental, el racionalismo, el cientificismo, el progresismo liberal, el optimismo sobre el desarrollo técnico y económico. Según esto, se produce de nuevo una tentación parecida a la que originó el catolicismo liberal en Lamennais. Entonces dijo: ha quebrado el Estado absolutista y con él el galicanismo. Ahora la Iglesia entrará en una era de libertad. Cuando siendo así que el Estado liberal, los errores de emancipación del orden político respecto de la autoridad de la Iglesia, del galicanismo, no hizo sino asumirlos y agravarlos. Pero teníamos que entusiasmarnos entonces con el consigna Dios libertad, con la nueva situación. Ahora se nos sugiere una alianza que se dice de inspiración evangélica entre este nuevo evangelio falso y antinatural y antiteístico con los movimientos contraculturales, con las deformaciones antihumanas de ciertos ecologismos y las corrientes musicales de inspiración diabólica. Y se viene a combatir en un orden social ya profundamente descristianizado y antinatural, casi las únicas cosas que pudiésemos todavía hallar vigentes y reconocibles como dignas de no ser destruidas. Este nuevo profetismo pseudo-evangelizador es invitado cada día a ponerse en vanguardia en la defensa de la libertad de la mujer y en nombre de defender el homosexualismo de las lesbianas y el aborto y la anticoncepción y el abortivo y la no discriminación de los sexos con las mismas consecuencias. Vuelve a mi recuerdo el padre Orlandis. En tiempos en que se formulaban elogios de modernidad y superación de lo antiguo, por lo menos de síntesis equilibrada entre lo antiguo y lo moderno, reaccionaba de modo rotundo y clarividente. Y decía, y yo lo digo, yo lo tengo escrito en Cristiandad hace años, lo puedo repetir, decía: ya le pueden ustedes dar vueltas, por más vueltas que le den, ya lo verán. Los jesuitas del futuro o bien serán tomistas o existencialistas, cualquier otra cosa. Lo que no serán es ya suaristas. Lo decía. Esto lo decía en tiempo, tenía la intención este comentario, en tiempos en que se elogiaba en la España de entonces Suárez, el gran jesuita español, doctor eximio, de haber sido el precursor del pensamiento moderno, que había superado las cenizas tradicionales de la escolástica medieval, etcétera, etcétera. Este elogio de Suárez como antitradicional, moderno y puesto en la línea del mundo de hoy, que había asumido como mensaje del humanismo renacentista y todo eso, esto pues lo dijo Ibáñez Martín en el documento oficial sobre el centenario de Suárez por parte del Estado de Franco. O sea, era el tópico, era el tópico. Así como en general entonces se alababa Balmes como en el antitradicional, ¿no? Y después nos hemos quedado los tradicionales siendo los únicos que recordamos que Balmes existiera. Pero entonces se invocaba Balmes contra el tradicionalismo. También entonces, siendo así que debo ser de los supervivientes que tengo admiración por el gran mariólogo y josefólogo y cristólogo Francisco Suárez, que he citado mucho en mi obra josefológica, con mucho entusiasmo, como colaboré con el padre Solá en este estudio, en que Suárez fue el gran maestro de la manifestación en la iglesia de la importancia de San José en la historia de salvación. Yo que tengo el... doy gracias a Dios de ser ahora seguramente una de las personas que han escrito, que escriben, no digo que seamos únicos, pero en fin, debo ser de las docenas que quedan, que todavía cito a Suárez con elogio. Puedo decir tranquilamente que el padre Blandis tenía entonces mucha razón cuando se rebelaba contra quienes querían invocar a Suárez contra Santo Tomás, que es el doctor propio de la Compañía de Jesús, como hemos escrito varias veces en la revista Cristiandad. Porque por encima de todo y en el fondo de todo preocupaba a padre Orlandis era la insuficiente atención a la primacía de la gracia de Cristo en la causación del bien en el hombre y en la sociedad, en remedio de los males del hombre y de la sociedad. El lema fundamental del padre Orlandis, que está en su escrito Pensamientos y Ocurrencias y en los artículos que escribió en Cristiandad y en todas las conversaciones y conferencias que daba, es que las dificultades de la humanidad separada de Cristo, entonces todavía en pleno optimismo de la modernidad, ahora en esa quiebra tan extraña de la posmodernidad en tantas dimensiones, estas dificultades no tienen remedio humano, ni tienen remedio ordinario. Solo tienen remedio sobrenatural y extraordinario, que tendríamos que reconocer que no podemos hacer nada, ni en el orden filosófico, ni en el político, ni en el cultural, que no podemos hacer nada si no pusiésemos toda nuestra confianza solo en el corazón de Cristo y en sus promesas. Ahora bien, la primera vez que esta consigna de la esperanza comenzó a andar por el mundo de una forma que preparaba la publicidad posterior hasta aparecer en la iglesia la solemnidad del corazón de Jesús, es cuando Santa Margarita le dice a Claudio Colombier, ahora canonizado, providencial y misteriosamente canonizado en estos tiempos en que se ha olvidado más que nunca la devoción al corazón de Jesús, le decía que en la medida de la confianza que tuviese en el corazón de Cristo sería su fructificación. Y el padre la Colombier dice, y como que entendí, sentí, entonces se dio cuenta que no podía poner ningún límite a la confianza, decidió confiar del todo, absolutamente, sin límites. Y de eso se trata. Al fin y al cabo, esto de que cuando se patentiza la impotencia de lo humano y la cosa se hace tan difícil que no hay por dónde cogerlo ni saber por dónde podrás meterte, entonces es cuando tal vez podamos entender el lenguaje de la Sagrada Escritura. Cuando soy débil, entonces puedo. virtud de San Pablo, porque la virtud se ejercita en la no firmeza, en la debilidad, que Cornelio Lápide, con muchas bases de interpretación tradicional, dice que esto quiere decir la virtud, la fuerza de Dios se ejercita en nuestra no fuerza, en nuestra carencia de fuerzas. Es muy sencillo. No podemos decir meritoriamente el nombre de Jesús sin la gracia de Dios. No podemos santiguarnos de modo que esto sea merecedor de vida eterna sin la gracia de Dios. Pues también hemos de pensar que no podemos tener acierto ni eficacia para un apostolado cultural, para una acción política católica, para una defensa de la familia, para una defensa de la moral cristiana, para una defensa de la rectitud y de la honestidad intelectual. No podemos. En la naturaleza caída, en el mundo apóstata de Cristo, en el mundo que después de combatir la gracia en nombre de la naturaleza, está combatiendo la naturaleza y el orden. No podemos hacer más que desde Dios. Ahora, Dios nos ha invitado a confiar ilimitadamente en Él. Y por esto, Padre Landis ponía tanto acento decisivo en el mensaje de la infancia espiritual y del amor misericordioso de Santa Teresita del Niño Jesús. Y esto es lo que yo quiero hacer hoy aquí, como un testimonio recibido de Padre Orlandis y como un homenaje de agradecimiento a la Ciudad Católica, a la que recuerdo que posiblemente no existiría si no hubiera sido por movimientos ignacianos de ejercicios espirituales surgidos en Barcelona antes y después del Padre Orlandis. Muchas gracias por haberme.